Cuando parecía que ya no había ni una cosa más por sacar, apareció un cascanueces tallado a mano. Estaba vestido de soldado y mostraba una expresión de lo más cómica. Clara, apenas lo vio, se enamoró del cascanueces, cuya expresión le pareció la más dulce y bondadosa entre todas las de los juguetes que había tenido antes.